Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. I took the money, spiked the drink. Give me so much these days. You stopped her there. You let me out with those innocent eyes. You know I love the other. I was surprised. In the garden, I was playing the guitar. Kiss your lips, broke your heart. You were acting like it was the end of the world. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, este 24 de agosto de 2011, en nuestro programa 43 de la sexta temporada de Vértigo Radio, en Radio Municipal de Manises. En directo son las 8 y 8 minutos, saludamos ya a los compañeros de Vértigo Radio. Hola, Óscar Puchades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Tenías ganas de empezar? Sí. Que luego dices que no falta tiempo. No va, por eso. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. También tendremos en el estudio a Tony López y a Olivia. Hablaremos con ellos a lo largo del programa. Y bueno, daros la bienvenida en este nuevo programa que, bueno, pues va consumiendo el verano. Y bueno, ya nos comentan que la séptima temporada de Vértigo Radio comenzará en el mes de octubre. Con lo cual, pues tenemos de... Enlazaremos. Empalmaremos. Uh-huh. Y uh-huh. Bueno, le daremos una vuelta de tuerca otra vez al programa, ¿no? Dos fuera. ¿Qué decía yo siempre? ¿Reinventarse de nuevo? Sí, bueno, ¿a volverlo a soñar? Eso lo decía el amigo irlandés. Y bueno, pues haremos eso, ¿no? Pues volver a dar un giro en el programa. Lo que ha funcionado y ha gustado, pues lo... Lo mantendremos, lo retomaremos. Va, dilo, Bonopol 50 minutos, el resto. No, a Bonopol también lo tendremos, no... Es indispensable. La semana que viene ya estará por aquí. Con su agenda, ¿no? Con los conciertos de Vivos Tributo. Y bueno, ya en la próxima semana os iremos desgranando un poco pues lo que va a venir en esa séptima temporada, que vendrá marcada pues por un periodo en el que no va a haber gira de conciertos, que ha sido lo que... Estos dos últimos años ha llenado el programa. Así que ya sabéis, suprimiremos la sección de noticias y ya está. No, de noticias de la gira. Noticias en torno a U2 las hay bastantes. Que las hayan. Y bueno, y comentaremos ahora en unos minutos la más importante con el susto que nos metieron con el tema de Bono. Que, en fin, luego quedó en nada. Igual que lo de Mourinho con el SMS. Exacto. Pues nada, bienvenidos a Vértigo Radio, comenzamos ya con las noticias. La primera noticia, sí, tiene que ser sin duda, ¿quién envió el SMS de Mourinho? Su portavoz. Pues algún periodista del Independent, ¿no? Más o menos, sí. Tipo el Iris Independent. Sí, como vamos, esto pues una historia, ¿no? Del fútbol y de, historias de también. Fútbol de España, pero bueno. Y de la prensa, ¿no? Como con el tema que ha pasado con Bono, ¿no? Con ese susto que nos metían de que había tenido un problema. Es increíble cómo una noticia puede convertirse en algo, no sé, que llene claro, espacios, igual que vende, lo de Mourinho, pero... pues lo de Bono, ¿no? Pero al final lo de Bono ha quedado en nada. Tiene un tufillo a salsa rosa esto, pero bueno. Vamos primero con la noticia buena, que es que U2 va ya se ha comentado alguna vez que iba a dar dinero para la música en Irlanda, concretamente para la educación de los jóvenes. Entonces la cifra se ha concretado ya, van a ser aproximadamente 5 millones de euros. No está nada mal. Acordaros que la semana pasada hablaba yo de que criticaban a Bono por no implicarse más. Un ejemplo directo de ayuda de U2 de su bolsillo, donando 5 millones de euros para, de forma gradual, eso sí, hasta el año 2015, para principalmente equipos de música y pagar a profesores de música. Y hay que recordar que hace un par de años ya también dio más dinero, más millones de euros. No estamos hablando de una ayuda pequeñita, no, una cantidad importante. Y esto que ha pasado ahora es como alargar un poco más la ayuda. Se estima que aproximadamente 16.000 niños se beneficiarán de estas ayudas a la hora de... Porque Irlanda es un país con una cultura musical muy rica, muy, muy buena, pero el acceso, el poder aprender música no es tan fácil. Depende principalmente de dónde estés, geográficamente, porque... Claro, desplazarse y sí, todo claro, eso. No lo mismo estar en Dublín que estar en la otra punta, claro. Entonces, y bueno, ahí lo que estás diciendo, la importancia, porque aquí en España, bueno, la música es importante, están las bandas de música, pero es que en Irlanda forma parte del día a día, de la cultura del pueblo, el tema musical. O sea, la gente va a trabajar y cuando termina de trabajar se va al pub. Y automáticamente en los pueblos más pequeñitos pues tocan instrumentos, pero esto es a diario, o sea, va en la sangre de los irlandeses el tema musical. Sí, no hay más que pasar por Temple Bar, ni más lejos. O sea, todos los días hay 5 o 10 músicos en la calle en directo. Esto constantemente. Esto es una zona turística, pero siempre... te vas a un pueblo por ahí perdido y igual. Todos los lados. Y entonces, de ahí la importancia, ¿no? de ese dinero para que ese tipo de cultura y de ayuda pues se mantenga, ¿no? Y tiene una importancia muy, muy buena, que creo que incluso le ha hecho que uno de los miembros del gobierno irlandés pues agradezca a U2 que haya mantenido ese tipo de ayudas. Con lo cual, a toda esa gente que critica que U2 no ayuda a su país y que el gobierno está en contra de U2, pues aquí está la prueba de que eso pues es también un bulo, ¿no? Pues que se va haciendo cada vez más grande y parece que al final que es como si U2 quisiera evadir impuestos y fuera por detrás, a escondidas, intentando lucrarse. Pero de los pobres, ¿quién no, en fin? ¿Quién no lo ha mentido a Hacienda? No lo digáis, que esto se emite en directo. No, pero ¿quién si puede ahorrarse 10 euros no lo hace? Bueno, sí, legalmente. De cifras. Apple, por decir algo, los impuestos los tiene diferidos por todo el mundo. O sea, es que el cambiarse de país porque las condiciones fiscales son mejores es algo lógico, pero bueno. Oscar, Las Vegas. ¿Qué? ¿Los conoces? Sí, me suenan. ¿Te suenan? Sí. Telonearon a U2 en la gira, ¿te acuerdas? 4 ocasiones, puede ser. Sí. Que fueron en Glasgow, Cardiff. Glasgow, Cardiff, London. Sí, y Dublín. ¿No? El primer concierto de Dublín. Exacto. ¿El 14? El 14, sí. No, el 24 de julio. El cantante estaba poco colgado. Eso, 24, perdón. No he tenido. Es de los pocos grupos que no he podido ver. Teloneando U2. O sea, hice un par de cosas durante el concierto que me dejaron un poco flipado. Aparte de llevar las uñas de la mano pintadas cada una de un color. Eso lo tenía Bono el otro día, las uñas de los pies pintadas. O sea, que... era su hija que se aburría y cogió sus uñas y ya está. Ya no, pero es que bueno, no sé. La verdad es que no los vi en directo, no son mal grupo, todo lo contrario. Y bueno, si los vimos de telonear a... Yo tengo un par de LPs y los LPs son muy buenos. ¿Sí? El directo ya no puedo opinar porque yo llegué el del sábado, no el del viernes, y no los vi. Hablaremos un día de esto de teloneros. ¿Y por qué los menciono? Pues porque la semana pasada concedieron una entrevista y decían que habían estado grabando un cover de una canción de U2 para una reedición especial del Acton Baby. Entonces, ahí ha quedado lo que han dicho, no sabemos exactamente qué. Si es que, bueno, pues que graban una canción como hay muchas de muchos grupos. No sé, imitando U2, por lo que he leído por ahí por la red, se especula con que pueda haber un CD adicional en alguna de las ediciones. ¿Tipo Duals o...? No, Duals no, porque eran duetos, pero sí que una versión, o sea, un CD con covers de canciones de Acton Baby. Tocadas por otro grupo, y ¿no? De Acton Baby en concreto, y también se hablaba de que Coldplay también pudiera participar en ese disco. Bien. Pero lo bueno, que me extraña a mí es que salga en una edición de, editada por U2. Quiero decir, otra es cosa, cosa rara. Yo lo veo más fuera, ¿no?, de lo que es la remasterización del álbum. Porque aparte ya ha salido todo lo que teóricamente va a ir dentro. Podría ser perfectamente un disco homenaje y para alguna ONG, alguna historia de esas. Puede ir por ahí, porque es el 20 aniversario del Actum Baby. Y es un disco que ha marcado a, no solamente a nosotros, sino a otros grupos. Como puede haber esto que he comentado, Coldplay o Las Vegas. Y bueno, pues quién sabe si pueden hacer algún tipo de... vamos, yo creo que iría más por lo que tú comentas, de algo para buscar ayudas para el tercer mundo, ¿no? Yo creo que sí, será por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, buena noticia. ¿Y qué más hablé? Y mejor noticia todavía, pues que Bono está sano y salvo en su casa. Todo viene porque el pasado miércoles, cuando nos íbamos aquí de la radio, pues se publicó el Aires Independent. Publicaba que Bono había sido ingresado de urgencia en el Grace Memorial Hospital de Mónaco porque sufría palpitaciones en el pecho. Infarto, digamos. Entonces, y eso que han sacado la receta del médico, lo de las palpitaciones. Que... Bueno, esto fue cuando... Dice que el miércoles, ¿no? El 17. La semana pasada. Sí. Realmente había sucedido el 17. Lo que pasa es que... No, vale, eso es cuando ocurrió. El miércoles, hasta el domingo. La noticia salió el domingo. El domingo. Salió el domingo porque, pues bueno, decían que Bono había empezado a experimentar palpitaciones durante sus vacaciones y que había sido su esposa Ali la que la había llevado al médico. También decían pues que ya estaba en casa, o sea, que había sido un susto. Y que no, y había salido por ahí de fiesta. Sí, el viernes, que había sido visto en yo Mónaco. cuando vi la noticia, irarira. sin saber nada, y vi que había estado huele mal, que había estado en el hospital y que a los dos días estaba ya por ahí de marcha, pues sí, te pegó, bueno, un yuyu. Las noticias de los periódicos y sobre todo cuando son temas así relacionados con famosos, hay que cogerlas con pinzas. Y de hecho, pues al día siguiente ya salió la... Sí, porque además, claro, decían que hasta el médico que le había recetado descanso, que claro, cuando sufres un yuyu del corazón, pues claro, te dicen tranquilidad, buenos alimentos, y relax, fiesta, no vete de fiesta con el amigo Julian Lennon, el hijo de John Lennon. Bueno, pensemos que sea así. ¿Qué pasó? Pues que la gente medio implicada, como puede ser el que comentaba Julian Lennon, pues publicó en su página Facebook que los informes de que Bono había ido al hospital, pues que eran falsos, que ha habido un control regular, un chequeo, y que le estaba perfectamente bien. Incluso U2.com pues tuvo que salir desmintiendo la noticia de que era un chequeo regular la les hace Bono también, ¿no? Un poquito, sí. Que así actualizaron la página, digo. Sí, la última actualización, sí. Mayo. Bono se encuentra en buen estado de salud y está de vacaciones con su familia en el sur de Francia. Y que haya sido visto, yo creo que todo viene de que lo vieron entrar al hospital. Claro. Entonces, claro, pues de ahí surgió, pues, Bono aquí. Y hay muchas veces que los periódicos no tienen noticias y tienen que publicar cosas. Y... Un chequeo. Pero bueno, de todas formas, no sé. A lo mejor no tuvo un infarto o un infarto, pero bueno, sí que puede haber algo por ahí detrás que no sabemos. Hombre, bueno, esperemos que no. Confiemos en que no. No lo sé, porque un infarto, perdona, te suele dar cuando, claro, la gente sedentaria, digamos, Bono, pues cuando no está de gira y se dedica a la buena vida, pues es candidato, pero después de 2 años y medio sin parar, que le pega un yuyu al corazón, un tío que está, además que ha estado lesionado el año pasado, claro, ha estado en hospitales, ha estado un año. Es que por eso, entonces, que puede tocar perfectamente una persona la revisión, que está, que es así, lógicamente, sencillo. Esta gente llevará un control médico que le pegue un susto, puede ser, pero no sé. Bueno, y sobre todo que U2.com, que es la referencia, haya salido al paso, que casi nunca lo hace, para desmentir en una noticia, pues yo creo que nos podemos quedar tranquilos en ese aspecto. Es algo excepcional que salgan desmintiendo una cosa así. Pero bueno, nos alegramos de que Bono esté en perfecto estado de salud. Y bueno, yo creo que ya esta semana terminamos las noticias. Bueno, antes de pasar a volver a comentar canciones y momentos de la gira que terminó hace un mes ya casi, ¿no? Ahora dentro de 31, la... ¿no? Fue o... Sí. No llega el mes desde que terminó la gira en Moncton. Comentaros que, bueno, ya en relación al tema de la remasterización del Actum Baby y la fiesta que ya os adelantamos que íbamos a hacer, pues ya tenemos fecha. Será el sábado 12 de noviembre. Será aquí en Valencia con el grupo Spyplane. Y, bueno, va a ser en una nueva sala que hay aquí en Almácera, de reciente creación. Han abierto, de hecho, este mes de agosto. Se llama Valencia Rock City. la podéis encontrar en www.valenciarockcity.com. Y bueno, pues ahí vamos a celebrar ese evento que servía para homenajear al 20 aniversario de Lactum Baby, que como comentamos siempre, pues fue un disco que marcó un cambio en musical y bueno, personal del grupo. Y que bueno, pues vamos a contar con la presencia de y colaboración de otras páginas web. Y que bueno, va a ser la única fiesta que celebremos en este año, con lo cual pues vamos a poner todas nuestras fuerzas y empeño para que salga lo mejor posible. Y que, como ocurrió el año pasado, el 20 de noviembre, con esa fiesta de décimo aniversario de la Celebration Tour y de udolvalencia.com, pues la gente disfrute, se lo pase bien y que tenga un buen recuerdo de ese 20 aniversario. Así que nada más, vamos ya con... A escuchar algo de música, ¿no? Sí, vamos con algo de música. Vamos con una canción de la cual está enamorado Raúl Cuello. Es una canción que escucho en Argentina, en Buenos Aires, en La Plata. Sí, ver, espera, semanas diciendo de ponerla. Permitidme que os ponga la situación, ¿vale? Suben a una chica, Bono, sube a una chica y le dice, literalmente le dice, ¿me ayudas? ¿Puedes leer esto en su inglés macarrónico, en su español macarrónico? Y la chica empieza a leer, es un poema de Violeta Parra, Gracias a la vida, que Bono dice que es su favorito. Y enlaza con una canción de U2. Entonces, el momento en sí, la atmósfera, al ver cómo la chica va increciendo el ritmo y cómo enlaza con Beautiful Day, es algo para mí de los mejores momentos de toda la gira. Entonces, si os parece, vamos a escucharlo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. fires at night. See the oil fields at first light. Parecido. Hombre, pues Beautiful Day en directo es una pasada y con esa intro pues mucho más mejor. Todavía, la verdad es que el ambiente que se vivió ahí, es que Sudamérica, siempre decimos que es escuchar a Bono. Gracias. De nada, Bono. Más le vale a que hicieron cursillo de español, porque... Y mira que tenía los papeles, porque yo los vi. O sea, lo tiene en inglés y cómo se pronuncia en castellano. O sea, es... El tío, la tiene... el francés lo controla mucho mejor, ¿eh? Porque, hombre, el hecho de que tenga casa allí... Vive en Francia, claro. Algo de... Pero bueno, después de todos estos años, que también ha estado en... de vacaciones en México o hasta en Sudamérica. Que dijo sí, lo de que... Pero, ¿cuáles son sus frases en México? No soy el torero, soy el toro, ¿no? Sí, en fin. Y luego, la lástima fue que cuando estuvo buscando casa de verano, por ahí por el año 91... Sí, que no la dijera en Benidorm. No en Benidorm. Estaba buscando Tenerife, ¿verdad? España. Sí, Tenerife. Estuvo buscando en Lanzarote, concretamente. Lanzarote. Y, bueno, al final se decidió por el sur de Francia. Pero bueno, lo podíamos haber tenido en Lanzarote y hubiera aprendido el canario, aunque fuera. Mayayo. Bueno, la verdad es que es un punto que Bono debería mejorar, ¿no? El tema de hablar el castellano, porque yo lo echo un poco en falta, ¿no? El poder escucharle castellano y que alguna vez se te va a cantar en castellano, pero bueno, esto ya es una utopía. Utopía. Bueno, de Argentina tienes muchos recuerdos. Sudamérica es distinto al resto del mundo, ¿eh? O sea, estar allí y vivir un concierto U2, ¿cómo lo viven? ¿Qué intensidad? O sea, hablábamos siempre que es en Europa, España, Italia son los más calientes, pero Argentina y bueno, Brasil y Chile. ¿Pero más? ¿O que España o Argentina? O sea, ¿o Italia? ¿En Argentina? Sí. Es increíble. O sea, ahí se vive. Aquí vamos a ver un show, ahí se vive el concierto. Bueno, en España a ver no, un show, ojo, yo. No. ¿Seguro? Hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí. Y vivirlo porque... Uf, es... Has ganado más adeptos de Facebook allí, ¿eh? Sí. Oh, lo que acabas de soltar. Las cosas como son, ¿eh? Igual ya que hay muchas amiguitos. Cosas que ellos saben que se pueden mejorar, pero el ambiente que se vive allí no, es... No, es increíble. O sea, es que no sé cómo definirlo. Si no estás allí... Cuéntanos la historia de Amelia, ¿has dicho? Sí, Amelia Barreiro. Cuéntalo, hombre. Es una chica que conocimos... porque vivió en San Sebastián, estuvo aquí viendo los gente del concierto de Sanse y alguno más. Y estaba en primera fila porque ella además es de, hay que decir que es nació en La Plata. O sea, ella es de ahí, de la propia ciudad donde fue el concierto. Y antes del concierto llegó una chica de organización y le dijo: ¿tú eres de Argentina? Y le dijo: sí, yo soy además de La Plata. Y dijo: ah, y se fue. La chica se quedó diciendo: bueno. Y de repente, justo antes de la canción, le dijeron: para arriba. Claro, ella no sabía, porque le dije: ¿esto lo has ensayado o algo? Te ha quedado perfecto. Y dice: ¿qué va? Dice, unos nervios tremendos, qué pero bueno. No, no, y quedó súper bonito, la verdad. Claro, y además Bono cogiéndole de los hombros, ¿no? Y cantando, o sea, sí. Leyéndola junto a él. Mm-hmm. Muy bonito. Pegado, y además ella animando a la gente con los brazos levantándolo, en fin. Además, en Sudamérica fue cuando U2 ya se dio cuenta de que la gira o le pegaba un lavadito de cara o la gira en online no convencía, y fue cuando empezaron con Even Better, el inicio. Mm-hmm. Empezaron a meter más cositas de Achtung, de Achtung Baby. Entonces, muchos más intensos los shows. La verdad es que muy chulos. Uh-huh. Y bueno, además tres conciertos seguidos, con la oportunidad que te da de ir al hotel a buscarlos. O sea, todo el mundo que fue al hotel se llevó firma, sobre todo a Dan Clayton. Se convirtió uh-huh. muy amable ahí en Brasil. Digo, en Brasil, en Argentina. Y genial. Y ya te digo, el ver un concierto, a los dos días otro, luego otro más. O sea, tres conciertos en la misma ciudad es algo, vamos, increíble. Que te permite disfrutar. Vamos, mil variantes, ponerte cada concierto en un sitio distinto, disfrutar. Sí, como en todos, desde luego. Y Oscar, hoy que has buscado que nos... Pues yo... No, es que estaba mirando la clavina y me había saltado mi línea. No, yo he elegido una canción que para mí ha sido una sorpresa total, bueno, como para todos, desde luego, porque esta no es que la hayan recuperado anteriormente, sino que era nueva. Every Breaking Wave. Que solamente la han tocado en tres ocasiones, desconozco el porqué, bueno, podremos sacar aquí comentarios de porque igual nos ha gustado o lo que sea, a mí me parece una gran canción. La tocaron únicamente el 21 de agosto del 2010 en Helsinki, luego el 30 de agosto también en Viena, en Austria, y el 11 de septiembre en Zurich, en Suiza. Y bueno, la verdad es que todos los periódicos y demás, cuando dijeron que iban a sacar el Son o Saften y demás, que este iba a ser el primer single del disco, todos los periódicos indicaban eso. Y bueno, decían que bueno, que se trata de una canción que utiliza el movimiento del océano como una metáfora de la lucha humana. Y también decían que bueno, que es una hinchada canción soul pop con brillantes sonidos de sintetizador y la influencia de maniobras orquestales en la oscuridad. Y dice que bueno, que son principios de electrónica. Dice, no escuchas bandas indie haciendo soul como este, pero bueno. Y que a mí lo que me gustaría también destacar, pues sin ir más lejos, es por ejemplo el principio de la canción, que dice Every Breaking Wave on the shore till the next one will be done one more, y quiere decir algo así como cada ola que rompe en la orilla le dice a la siguiente que habrá una más. Y otra parte también que me gusta bastante, que dice: todo marino sabe que el mar es un amigo que hace enemigos. Cada alma naufragada sabe lo que es vivir sin intimidad. Me pareció oír la voz del amo y es difícil escuchar mientras predicas. Es decir, tiene una letra pues bastante profunda, ¿no? Y por eso me ha gustado, aparte de que, bueno, musicalmente me ha encantado. Y pues, ¿sabes por qué dejó de sonar? Le ha pasado como varias canciones más. Y el Blue Room le pasó lo mismo. Son canciones chulas, pero que rompen un poco con el... Rompen el ritmo, sí, del concierto. Son canciones, claro, muy, muy tranquilas. Porque yo tuve la suerte de ver dos de estas versiones en directo. Y claro, son momentos de parar, de estar diciendo, vale, qué bien suena, qué chulo, pero claro, concierto 2 necesita ritmo. Después de haberte zampado un Vértigo, un Elevation, claro, que hay... De vez en cuando un momentito de calma. Sí, bien, también. Se agradece. Sí, pero claro, la tocaban... Claro, lo que tú dices, Magnificent, Mysterious Ways, No Line, Elevation, Still Haven't Found, ¿vale? Que también es una canción de la gente moverse, y de repente tocan esta y luego siguen con Glastonbury, o sea, ese impasse ahí. Bueno, y sobre todo también la novedad, que la gente no la conoce y se queda un poco como, claro, como parada. A lo mejor es eso también. De hecho, pues bueno, tres veces nada más la han tocado, que me parecen muy pocas para el intento, ¿no?, que hicieron de vamos a tocar una canción nueva, pero no poca cosa, tampoco le han dado mayores ocasiones, no sé. Ya. Y es una canción que ya venía de sesiones de grabación de discos anteriores. Sí, de hecho dicen que era parte del No Line, pero bueno, había sido, no sé si desechos o de las últimas que, vamos, que no las habían introducido dentro del disco, las habían dejado. Exacto, entonces, bueno, pues ahí quedó y gracias a Dios, pues todos estos conciertos están grabados y ahora, este año, esta gira sobre todo ha sido la gira de internet. Porque totalmente, prácticamente en mejor o en menor o mayor calidad, incluso se han podido escuchar los conciertos online con gente emitiendo directamente desde su teléfono móvil, algo impensable pues hace años, y tener detalles al instante ha sido increíble esta gira. Recuerdo que al principio en Barcelona el Twitter todavía no se usaba al 100% como se puede usar ahora, y desde el inicio de la gira hasta ahora había una evolución Increíble. Como la propia gira, ¿eh? Sí, sí, es impresionante. Así que vamos a escucharla y bueno, y recordarla. Ahí teníamos la reacción del público al final, que un poco pues estaba como diciendo esto que es. Además, y de primer concierto de Helsinki, o sea, claro, estarían diciendo que totalmente, flipando totalmente, porque bueno, es un temazo. Y bueno, saludamos a la gente que está por ahí en el Facebook. Tenemos a María José García, Ezequiel, un saludo. Jorge Cortés, que nos escucha desde Madrid. A Plácido, que también le encanta este tema. Y también a Carlos Rivera, que nos está escuchando desde Ensenada, en México. O sea que casi nada. Y creo que tenemos una llamada telefónica. Han dicho que es un chileno, o sea que no sé quién será. Arriba Chile. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Muchachos? Alexis, desde Barcelona eres. No. Fernando Mourinho de Madrid. No, está en huelga Mourinho. Ese acento chileno de Mourinho no me es conocido. ¿Cómo está Rodrigo? Oye, saludo a Plácido, siempre hablo con él, es fanático de médula del sí, Barcelona. Sí. demasiado. Vaya, vaya. Aquí tenemos también a Tony, que ha venido al programa, que también es del Barça. Ah, dale un besito y un abrazo. De parte. Sí, oye, la estamos esperando con alguna tocata de Lemon por acá. Ya, ojalá, a ver si podemos hacer un viajecito para Chile, ojalá. ¿Cómo que en ojalá? El verano lo esperamos acá, en enero. Vengan todos. Rodrigo, en el verano, dice. Rodrigo, ya sabes que claro. Si hay que ir, se va. No hay problema. Ya, pues, venga, pues. Oye, no, lo que tienes que hacer es venirte. Vente a la fiesta. Venirte tú en noviembre. Uy, sí, estoy esperando los pasajes de Vértigo Radio para. Uy, eso está hecho. Es que nos falta tu segundo apellido, tío, por eso no los hemos sacado aún. Masferrer, como buen catalán, pues. Ah, Masferrer, es verdad. Bueno, ahora un poco poniéndonos serios, cuando me enviaste el email me comentabas pues la situación en que está Chile ahora mismo, que no, que parece que aquí estemos de juerga, pero la verdad es que las cosas por Chile tampoco es que anden demasiado bien, ¿no? Coméntanos un poco, si quieres, tú que estás allí, pues cómo estáis viviendo todo. Sí, toda, no, mira, esa convulsión. No quiero dar la lata o el aburrimiento. Bueno, lo único que puedo decir es que este 2011 ha sido súper importante. Es cosa de escuchar Until the End of the World nomás, cuando canta al final todas las canciones, todas las ciudades que va nombrando Bono, en el Benghazi, en Damasco, Trípoli. Y ahora tenemos que agregar a Madrid, Barcelona, París, Londres, Santiago de Chile. Todo eso. Hay una situación social mundial muy fuerte, es lo único que puedo decir. Nada más, no quiero entrar en detalle, pero está. Muy bien, pues háblanos de Udo, Rodrigo. Hola, muchachos. Buenas tardes de nuevo. Oye, bueno, tú. ¿Le ha gustado todo el material que mando siempre? Hombre. Me encanta, faltaría más. Ahora sonará cuando te despidamos. Uh-huh. Ya si quieres para la semana que viene ponemos algo de Chile. Pero bueno, nos puedes ir andando ya no solamente de los conciertos en Chile, sino de la gira. ¿Qué momentos te han impactado más? Mira. He leído mucho y he escuchado a mucha gente, muchos fanáticos, pero hay un consenso. Yo, independientemente de los shows que uno puede ver, porque yo he hablado con gente, no sé, pues vio un solo concierto. Tengo un amigo chileno que estuvo en Sudáfrica y es el único concierto que vio, lo encontró increíble. Es todo dependiendo de la perspectiva. Claro. Pero lo único que puedo decir, que para mí es la verdad y es consenso mundial, es la cantidad de gente que uno ha conocido, los amigos que uno va conociendo en el camino. Para mí eso es lo más lindo de esta gira, sobre todo, que fue mucho más internacional, digo yo, porque mucha gente viajó para muchos lados. Sí. Eso lo encontré, fue un circo que viajó para todos lados con todos los fanáticos detrás. Yo lo encontré maravilloso. Eso para mí es lo más importante que ha sido esta gira, más incluso que la del Vértigo. La del Vértigo era más difícil, no sé, o la situación económica de cada uno era más difícil, pero el hecho de que yo he conocido cientos de personas de distintos países, sobre todo en Argentina, que era que Raúl te cuente, nos conocimos tanta gente, sí, ¿verdad? De distintos países, con la misma consigna y con una muy buena vibra siempre de estar en una situación de la excusa era ver a YouTube y, exacto, y porque al fin y al cabo uno queda con muy buenos amigos. Me viene al recuerdo las fotos que he visto de ese asado que hicisteis allí, ¿no? En Buenos Aires. No, tomando, ya, listo, ya. calla. Ya, así entiendes la frase, ¿no? Que sacamos aquí hace ya tiempo de la vida del fan es dura. Sí. Exacto. Es así, pero a lo mejor lo del asado era la cara buena, pero luego también tiene sus partes complicadas, ¿no? Con muchas horas de viajes, de vuelos, de pérdidas de equipajes y muchas historias que hay por detrás que a veces no se cuentan. Pero bueno, al final son muchas anécdotas que gracias a que vas en compañía de amigos y con todo lo que tú has comentado de la gente que conoces, pues al final compensa y que es un placer. Fíjate que yo lo tomo siempre por el lado, tiene que ser un lado positivo, porque al fin y al cabo, no sé, ¿de qué sirve crecer, trabajar si uno no tiene las cosas verdades de la vida, que son el hecho de pasarla bien en la vida? Si hay que pasarla bien, uno crece y se va a hacer viejo, y si uno no tiene que contarle nada a los nietos, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué hacías tú en la vida? Trabajar. Oh, que fome. O sea, fome, disculpa la palabra, fome es como que lata, no sé, es algo late. No sé cuál es el término español que ocupan para decir sí, late, la persona, ¿no? Aburrida. Pero estas son las cosas maravillosas, el convivir estas cosas, pasarla muy bien. No, la pasamos increíble. Ya extraño, bueno, de hecho, la próxima gira yo voy a estar allá instalado. ¿En Europa? Al primer show voy a ir allá a verlo. Sí, va, sí, ser, no, va a ser en Chile el Rivero. Uy, ideal, no es mala idea. Y se vienen todos por acá. Te viene bien, ¿no? Sí, ideal. Hablé con Bono, Rodrigo, le dije, cada gira, mira, uno en España, otro en Chile, así irán alternando y... Uy, sería increíble. Oye, sí, igual, Raúl, te perdiste el show de acá también, o sea... No llegaba tanto. Ahí, ya ahí sabes que no, bien. Llego a lo que llego. Pero oye, si era una hora y media, no, de Buenos Aires a Chile, sí. Bueno, para la otra. El fin del mundo, que es Santiago, ¿no? Sí, no, increíble. No, no. Bueno, ahora tienes que venir también, Raúl, tienes que venir con Javi... con Oscar, claro. Tienen que venir todo, así que... Hombre, por ganas no van a ser, ¿eh? No, desde luego. Y nunca se sabe, ¿eh? Sí, no, uno nunca sabe. Sí. Y tú igual. Pero maravilloso. Oye, yo te llamaba también para contarte una exclusiva. A ver. Contando por primera vez, lo estaba avisando en público porque no lo había hecho, pero como ya tengo más o menos la fecha definida, vamos a lanzar otro libro en forma mundial. Bueno, ¿y eso cuál es? Me pillas, no sé. No, si no te había avisado, ni a ti te había dicho. No, por eso, a ver. Es el libro de Eamon Dunphy. ¿Usted lo ubica en El Fuego Inolvidable? Sí, hombre, claro, por supuesto. Sí, es un... Fue el primer libro que me leí yo. Sí, ese mismo. Es, bueno, para la gente que no lo conoce, es un libro que cuenta la... ni siquiera historia, que cuesta la prehistoria de YouTube hasta el Just a Dream. Exacto, como yo me lo leí, Rodrigo, en 48 horas, como te lo digo. ¿Y? Pues que claro, que vamos, imagínate mi concepción de U2 antes y después, por supuesto. Claro, y yo creo que, bueno, te cuento, lo vamos a hacer si es que nos alcanza las medidas técnicas y la coordinación con todas las páginas que, bueno, ya nos ayudaron para el evento anterior. El 25 de septiembre lo queremos lanzar. Entonces, por razones obvias, todos saben la fecha importante. ¿Pero estás hablando del libro del Fuego Inolvidable? Exacto, El Fuego Inolvidable, El Fire. Eamon Dunphy, pues no sé, a mí me suena que ese libro está en castellano. Está en castellano, Rodrigo. Claro que sí, pero lo que pasa es que está descontinuado. Tú, por más que lo busques, no existe. Nunca más no existe. Que está descatalogado y no existe el libro. Rodrigo, ese es el que llevabas tú en Argentina, ¿no? El que me enseñaste. Claro. Es uno gris. Y mucha gente no lo conoce. Cierto. Para mí es mucho más importante. Vale, entonces lo que vas a hacer va a ser recuperarlo y publicarlo para que toda la gente lo pueda leer. Claro, pero nadie lo ha hecho. Te esperaban a ti. Por más que lo digas, nadie lo ha hecho. Bueno, la verdad es que hay que aprovechar que ahora estamos aquí. Hace 10 años atrás hablábamos del At the End of the World. Hoy podría estar en castellano y nadie lo había hecho, entonces había que hacerlo. Hay que hacerlo. Muy bien. Sí, la verdad es que a toda la gente de Chile y principalmente a ti, Rodrigo, hay que darte las gracias por todo ese trabajo que hacéis. Vale. Ya no solamente con la coordinación de cuando se tradujo el At the End of the World, sino con esto que vais a hacer ahora y luego toda la edición de todos los conciertos que han ido apareciendo por la gira, que te has encargado tú personalmente de estar ahí remasterizándoles, tocándole todas las teclas para que pudiéramos disfrutarlo con la mejor calidad posible. Así que muchas gracias, ¿eh? Sí, bueno, ahora el otro año vamos a empezar a... Bueno, yo creo que en unos días más, no sé, lo que me demore, vamos a empezar a subir cositas entretenidas de la época del SUTV. En calidad top. Ahí. Genial, porque vamos, todo lo que sea SUTV... Envíalo con copia a u2.com, a ver si se dan por aludidos y cambian... De verdad, qué vergüenza. Sí, el que voy a lanzar, primero que voy a lanzar, cuando lo tenga listo, es el de Basilea. Lo estamos remasterizando. Está en DVD, sí, pero el audio no es muy bueno. Sí. ¿Y ese lo vais a sacar con mejor calidad todavía? Sí, mejor. El audio primero, y después veremos el DVD si lo subimos con nuestro amigo Sergio de YouTube. Uy, creo que te perdemos. ¿Estás por ahí? ¿Cómo? Vale, no, que te perdíamos. Ah, ¿en qué parte quedaste? Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber llamado y ya para despedirnos, también nos traes un poco de caviar, ¿no? En forma de versión tributo a U2. Lemon, le llegó bien el audio, sí. Venga, lo tenemos preparado para disfrutarlo. Sí, bueno, mandé eso y sobre todo la banda lo hizo por es una medida de protesta, estamos tan de moda con las protestas, es una medida de protesta de por no haber tocado nada del pop en esta gira. Ahí, muy bien. Los indignados del pop. Muchos plataforma chilena. La verdad es que sí, podríamos crear un una regalo página... para todo el, un regalo para toda la gente de España. Lo pues que vamos pues a... Rodrigo, tú mismo haz la presentación, te despides y así nos presentas la canción. Muy bien, pues. ¿Eh? Oiga, saludos, muchachos. Un abrazo grande, ¿ah? ¿Eh? Igualmente. Un abrazo grande, como siempre. Do You Feel Love, de una interpretación de Lemon en vivo. Un abrazo. Chao. Chao. Buah, tremendos los... Ole, los Lemon. Lemon desde Chile. Sí. La verdad es que, Rodrigo, no sé cómo andarán las cosas por ahí, pero tenéis un pedazo de grupo en, sí, en Chile para muy disfrutar bueno, de... Bueno. Sobre todo de esas canciones que U2 no toca, que es lo que todos los fans apreciamos, ¿no? El poder disfrutar de esas canciones que tienen inolvidadas. Y bueno, desde hoy nace el movimiento Indignados por el Pop. Y esperemos que la próxima gira de U2 pues recuperen alguno de esos temas. Y bueno, teniendo aquí hoy a Tony López, Tony. Tony Evans. ¿Qué tal? Buenas. ¿Tú qué recuerdos guardas de esta gira? ¿Qué mejores momentos te llevarás? Hombre, yo me llevo, pues que me llevé el inicio. Eso es el recuerdo máximo, ¿no? Y el de tener a DH delante y a Bono detrás, porque están en el círculo, ¿no? Y maravilloso, la verdad es que la 360 fue una gira impresionante y bueno, me gustó, pero bárbaro, fue bárbaro. Aparte de Barcelona, ¿tuviste en alguno más luego en...? No, luego ya, pues, YouTube, que es maravilloso y nos acercaba a los conciertos a los que nos quedábamos en casa. Claro. Y bueno, y U2Valencia.com también nos acercaba a U2, no, cuando sí, estaba por Europa, por Latinoamérica. Se previó Barcelona, es que también fue bueno, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que si analizáramos o hiciéramos una encuesta y contáramos toda la gente que ha opinado con el mejor momento, yo creo que ganaría ese inicio de gira en Barcelona. Y sí, seguro. Y en fin, habría que recuperar programas de aquellos días y a ver si tenemos tiempo, porque es una cosa que nos falta en el programa, una buena hemeroteca que estuviera bien detallada. Estabas en Barcelona, pero esperando, sí, al Barcelona 2 y yo estaba aquí como no por los dos así, sin haber dormido, habiendo currado al día siguiente. Ya, pero tendríamos que tener aquí, aquí en el programa que controlara el tema de la hemeroteca con todos los programas y ir sacando trozos de programas antiguos. Sí, es verdad. Y entonces nos daremos cuenta de lo emocionados y flipados que estábamos, sí, aquellos días de Barcelona. Bueno, es que veías la garra y empezabas a divagar. ¿Qué pasaría con la garra? ¿Qué haría? ¿Qué efectos tendría? Girará, no gira. Ese cilindro central que tenía no girará porque tenía una especie como de helicoidal. Sí. Sí. Entonces, sí, digo, esto igual gira, igual... O sea, volando para arriba. Sí. Gira todo el escenario, ¿cómo va a ser? Y luego era solamente en la batería, claro. Pero bueno. Pero sí, digo, mucho, ¿no? Bueno, pues llega el momento de irnos. Saludamos también a José Luis Valencia Salazar desde Colombia. Hoy tenemos a gente escuchándonos desde Sudamérica. Un saludo para todos ellos. Y bueno, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Gracias, Tony. Gracias, Olivia. Uh-huh. Oscar, Raúl, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Muy bien. Hasta luego. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello. To everyone listening on Radio Vertigo.